Desmuteate, Mabel. Tenés el micrófono cerrado. Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Aquí estamos otro viernes más en Estás Muteada en Radio La Retaguardia. Yo soy Julián Bouvier y a mi lado está Emiliano Aguilera Bullo. ¿Cómo estás, querido? Hola, Juli, querido. ¿Todo bien? Bien, bien, acá contento de estar de vuelta otro viernes más. ¿Qué onda? Segunda semana de aire en La Retaguardia, ¿cómo te ves? Ya estoy canchero, ¿eh? ¿Sí, no? Ojo que queda fijo. ¿Qué onda, Pedrito? ¿Volvés? Está pidiendo pista el Bullito. Bueno, mirá. El espacio hay que ganárselo, ¿viste cómo es? Lo estoy militando. Sí, sí. No, vengo tempranito, hago los deberes. Hay que ver si el titular vuelve bien, claro. ¿Viste? Porque además él opera, así que por ahí se queda afuera y nosotros nos quedamos adentro. Vamos a ver qué pasa. Le saco el puesto en la pretemporada, ojo. Ojo, ¿eh? Y tenemos, como bien decía, ¿no?, que Pedro Ramírez Otero, el compañero de aire de este programa y también el operador técnico de este programa, está de vacaciones, terminándolas, ya le faltan unos días. Así que tenemos aquí, a través del vidrio que divide el estudio Víctor Basterra, a nuestro querido amigo Ignacio Nachito Álvarez. Gracias, Nacho, por estar del otro lado, siempre con tu operación técnica amorosa. Y tenemos, bueno, un programa interesante. Tenemos Bullito. Yo quiero, antes de arrancar, a mencionar lo que vamos, las dos entrevistas que vamos a tratar hoy, los dos temas centrales que vamos a tratar, hacer unas pinceladas de algunos temitas. Por ejemplo, dijimos la semana pasada que se cumplió un aniversario de la tablada, ¿no? Exactamente. 23 de enero, ¿no? Porque a veces pensamos como, en enero no pasa nada, está todo de vacaciones, de todo, muchas fechas importantes para la historia de nuestro país, uh-huh. Y ni que hablar el paro y la movilización. Así es. Bueno, en La Retaguardia pasaron un par de notitas que hemos hecho junto a Fer Tebel y a Juan Ciucci de Revoluciones, en la que estuvimos charlando con dos sobrevivientes de la tablada, dos compañeros que son de diferentes generaciones, entre ellos Miguel Aguirre, quien es un poco más joven y de la generación de los pibes que tenían 18, 19, 20 años que entraron a la tablada. Y también estuvo el gato Felicetti, Roberto Felicetti, que era de los más grandes, digamos, que venía con una trayectoria de militancia en el PRT y que, bueno, en esta charla pudimos también charlar, abordar ese tema de las diferentes generaciones que entraron a la tablada y cómo hoy ven a las nuevas generaciones también. Los dos en las entrevistas muy presente tuvieron la cuestión de lo que está pasando con el gobierno de Milei, de lo que pasa con las militancias, con la falta de dirección del movimiento popular. Sí, pienso esto de las distintas generaciones, que el movimiento Todos por la Patria, que fueron los que ingresaron a la tablada, era muy diverso, tanto en edades como en recorridos, ¿no? Uh-huh. Muchos compañeros que habían estado en Nicaragua, uh-huh. Bueno, en el PRT, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, radicales peronistas, católicos. del partido intransigente. Ajá. También. Y a nosotros dos particularmente nos interesa y nos atraviesa el tema de la tablada, que el otro día lo hablábamos, Fer Tevele decía, mencionándome a mí, pero bueno, que hay pibes de nuestra generación a los que les toca el tema, les interesa, es un tema que en verdad está bastante marginalizado, no es un tema que está en agenda, digamos. Sí, total, está medio abajo de la alfombra, ¿no? Uh-huh. No, medio que ninguna corriente o ningún espacio político toma eso, ¿no? Uh-huh. Como, bueno, esto no se habla, ya pasó. Sí. Sí, como que al discutir si estuvo bien o mal la estrategia, al discutir si eran buenas o no las intenciones, quedó olvidado. Nosotros siempre decimos, hay 4 compañeros desaparecidos de esa jornada, más de 30 que murieron en la tablada, complicidades políticas, bueno, Alfonsín en el gobierno, y muchas cosas de color, como por ejemplo que el subsecretario de la Fiscalía era un tal Alberto Nisman, un pibe joven. ¿Lo conocés? Que después se hizo bastante conocido. Pero bueno, la tablada tiene un montón de cosas interesantes y algunas de ellas las abordamos en esa entrevista. También estuvo charlando Fer Tevele con Pablo Yonto, abogado, quien estuvo también reflexionando sobre lo que pasó en la tablada y tratando de traer a hoy también la tablada, pensando en, bueno, esto, qué pasa con la militancia, qué pasa con las juventudes, qué pasa con el poder. Sí, también lo pienso desde el espacio mismo físico. Yo me tomé el atrevimiento de entrar a la tablada ilegalmente hace unos años. Vos sos vecino del barrio, claro, digamos. Yo soy de Aldo Bonzi. Uh-huh. Y digo, bueno, me mando hasta que me saque alguien. Y entré ahí haciéndome el dolobu y empecé a sacar fotos y está igual. Claro. Todo roto, cagado a tiros. En un momento, creo que el municipio de La Matanza lo usaba para guardar en unas cartelerías, pero está, o sea, desde que ese día quedó igual. Uh-huh. Y es un espacio enorme. Que, bueno, ningún espacio lo reivindica, también el espacio físico quedó como olvidado. Uh-huh. Y ahí aparecen un montón de preguntas. Nosotros con Juli, me acuerdo que pasamos ahí que queríamos entrar y vos no te animaste. Ahora me estoy acordando. Mirá. Pero entramos una vez. Una vez entramos y nos sacaron. Ah, nos sacaron. Ah, claro, bueno. Fuimos varias veces. Yo una vez me cagué, pero otra vez no. Nos sacó un guardia del ICI que hay al lado. Claro, al lado está el... en un momento el Walmart. Ah, Walmart. Walmart, claro, y está el ICI más pegadito ahí, a esa zona. Y me acuerdo que le preguntamos a una señora, pues dijimos, bueno, si no podemos entrar, vamos a preguntarle a los vecinos, ¿viste? Gente grande que cómo vivió ese día, qué onda. Y me acuerdo que hicimos una entrevista a una señora. Uh-huh. Estuvo re bueno. Sí. Y yo que soy del barrio, está en gente más grande. Es, no, ¿te acordás cuando lo pasó lo de tablada? Sí, se escuchaban los tiros, no, sí. Que un pibe entró acá al lado, que... Sí, sí es. Bueno, la tablada. Otra cosa que pasó, bien decía Bullito, y aquí en la retaguardia claramente no nos es... indiferente, también hicimos una transmisión colaborativa con otros medios, fue el primer paro nacional contra este gobierno de Milei, contra el DNU, contra la ley ómnibus, fue el miércoles 24 acá en la ciudad de Buenos Aires, hubo una gran marcha, pero también hubo grandísimas marchas en todo el país, lugares del país que dicen que nunca había habido marchas tan grandes como esta, en Bariloche se vio una marcha inmensa, en Córdoba, también en países de América y en países de Europa, ¿no? En España, en Alemania, apoyando el paro, en la Argentina, así que una jornada bastante histórica, que veremos cuáles son las repercusiones que va tomando. Seguramente, bueno, esto sigue, ¿no? Porque sí, es un primer paso, me imagino. El martes sí. Que viene se supone que es el dictamen, así que bueno, vamos a ver qué pasa aquí en la retaguardia, seguiremos abordándolo. Sobre todo la ley ómnibus tiene 250.000 cosas y el DNU, que todas nos atañen desde diferentes lugares. Entonces lo vamos a abordar todas las semanas. Hoy lo vamos a abordar desde el desfinanciamiento, desde lo que pasa con los espacios culturales, y lo seguiremos abordando cada semana. Bueno, pasaron muchas cosas, pero vamos a...

Volvemos al aire de Estás Muteade. Le mandamos saludos a Noé Ponce, que nos está escuchando y nos dijo, no está saliendo el tema porque tuvimos un problemita, que fue que yo pensé que había puesto el tema y no lo había puesto en la carpeta para que nuestro operador lo ponga. Así que gracias, Noé, por avisarnos. Y te mandamos un abrazo. Ayer fue su cumpleaños, la queremos mucho. Nunca dijimos qué iba a haber en el programa de hoy y lo vamos a decir ahora rápidamente. En instantes tenemos la primera entrevista, que será con Sebastián Brizela. Él es el presidente de ARGRA, gremio de fotoperiodismo, para charlar acerca de José Luis Cabezas y de la actividad que se realizó ayer en el sindicato para hablar de, bueno, para homenajear a Cabezas y para seguir pensándolo, ¿no? De alguna manera, en aquel momento, rápidamente, días después de que fue el asesinato del fotoperiodista, hubo una gran movilización. Hubo también en la cancha de River. De River. Porque se jugó el Superclásico. Exacto. El último partido de Maradona. Ahí va. Que Maradona salió con el cartel de la foto. Salió con el cartel y después se hizo uno muy grande. Uh-huh. No sé quién lo hizo, pero era un cartel muy grande con unos globos. Sí. Que estaba ahí flotando en el Estadio Monumental. ¿Conocerán la famosa foto de Eduardo Longoni de esa jornada? Así que estaremos charlando sobre eso y también estaremos charlando con compañeros queridos. Uno está acá, es Bullito, quien habló recién, y otra es Lucía Arias, que son parte de Gravedad Cero, un espacio cultural, un circo que está en La Ferrere. La Escuela de Circo y Arte. Ahí va. ¿En donde vos sos docente? Donde yo soy docente y entre muchas cosas, porque todos hacemos todo. Uh-huh. Es una escuela de circo que tiene 10 años ya. Y donde se dan distintos talleres que tienen que ver con el circo, con las artes plásticas, algunos seminarios que relacionados a serigrafía, cianotipia, está abierto a distintas propuestas y que nada, después vamos a desarrollar más, pero estamos en una situación complicada como estamos todos. Sí, todo sí, eso. Sí, totalmente, totalmente. Así que en un ratito también estaremos charlando con la gente de Gravedad Cero. Y vamos a escuchar un tema que nos gusta mucho, Bullo, que nuestros amigos y nuestras amigas nos dicen, dale, no pueden ser tan viejos. Contamos una intimidad de nuestros momentos de la mañana. A ver. Nos definimos como mujiqueros, que es levantarse temprano, mate. Domingo, 8 de la mañana, arriba, mate. Mate, folclore, libro. Y eso nos gusta. Dos viejos mujiqueros. Y como viejos mujiqueros, nos gusta escuchar a Jorge Cafrune diciendo esto. Sol, Alicia y la paloma, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando lloro una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores. Y el pan casero y la voz de Dolores y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en mi matungo perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy... Volvemos ahora sí con la primera entrevista de este programa y estamos ya comunicados con Sebastián Brizela. Él es presidente de ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. Bienvenido, Sebastián, estás muteado. Acá te saludamos Julián Bouvier y Emiliano Aguilera Bullo. ¿Cómo estás? Hola, Julián. Hola, Emiliano. Bien, todo bien. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, nos interesa hablar con ustedes en esta ocasión para charlar acerca del homenaje que se realizó ayer a José Luis Cabezas. Bueno, eso, ¿nos querés contar un poquito cómo fue y de qué se trató la actividad? Sí, mira, como cada 25 de enero, desde el 97, que fue asesinado nuestro compañero, colega José Luis Cabezas, salvo los 3 años de lucha que fue establecer todo el tema del juicio y las marchas donde los compañeros y las compañeras se pusieron al hombro esta epopeya gigante que fue por lo menos ser uno de los primeros, las primeras asociaciones querellantes en un juicio penal. Para pedir justicia por nuestro compañero. Y lo que recordamos cada 25 de enero es eso, más allá de que ahora se cumple, digamos, es el Día del Reportero Gráfico, ¿sí? Uh-huh. Para nosotros y para nosotras, digamos, un momento por lo menos de reflexión en cuanto a lo que sucede y en esta época, sin duda, que mucho más. Uh-huh. Bueno, es un hecho del que hay certezas, pero también hay cosas que quedaron como un poco en la oscuridad, pero dentro, bueno, era un caso en el que había oscuridad y todo lo que estaba alrededor de Chabrán lo tenía. ¿Nos querés contar un poco a nosotros y a la audiencia qué es lo que se pudo determinar en aquel juicio en el que se juzgó a los responsables? Sí, se juzgó a los responsables. Los responsables tuvieron una prisión efectiva y después, bueno, algunos fueron saliendo, otros muriendo, pero la realidad es que costó mucho, digamos, sobre todo por complicidad de la justicia, complicidad del poder político del momento, por el poder policial también del momento, digamos, que quisieron encubrir, pero nada, después de un juicio, digamos, lo que sucedió fue eso, que se encontraron a los autores materiales del hecho, se inculparon y bueno, los asesinos quedaron tras las rejas. Pero después, bueno, obviamente, con el transcurso de los años, bueno, la mayoría fue saliendo en libertad, otros murieron y nada. Y después, bueno, con Chabrán, que nada, siempre supuestamente es el actor como intelectual del asesinato, bueno, sabemos más o menos un poco todo lo que pasó, que nada, se había acorralado y bueno, supuestamente se suicidó en su quinta en su campo de Entre Ríos. Eso es un poco lo que pasó. Digo, lo que habla un poco también del asesinato de José Luis es la impunidad y las cosas que no sabemos de la política, de la justicia, del mundo empresarial cómplice y de las fuerzas policiales, ¿no? O sea, como que hay el pueblo que gira y orbita alrededor de todo un sistema y la realidad es que en estos 40 años de democracia tenemos mucho por seguir aprendiendo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y hoy vuelven los mismos actores con otra careta, ¿no? Uh-huh. Bueno, es un pueblo que no aprendemos. Uh-huh. Esa es como una síntesis un poco de eso y que desde ARGRA por lo menos de la asociación, ayer un poco en es lo que replicamos en todas las regiones del país, en todas las provincias donde se hicieron actos, fue un poco eso, digamos, decirle al poder que no tenemos miedo, que seguimos yendo al frente con información y verdad, y que más allá de trabajar, porque somos trabajadores de prensa y nuestra profesión lamentablemente está cada vez más precarizada, vamos a seguir en esta lucha. Uh-huh. Bueno, este hecho fue en los 90 y hoy estamos de alguna manera reviviendo un poco esos 90 con este nuevo gobierno a cargo de Javier Milei. Ayer fue la primer gran actividad del pueblo argentino contra Milei, antes de ayer, el miércoles en el paro nacional. ¿Cómo vivieron esta actividad y cómo viene ARGRA trabajando estos nuevos tiempos que se vienen? Nosotros somos una asociación civil, no es, si bien no es un sindicato, tenemos obviamente una postura política, obviamente que se crea una asociación civil en defensa de los trabajadores. Tendría que decir, digamos, que no podemos pronunciarnos políticamente por una cuestión reglamentaria, pero sí tenemos ideas políticas y sí salimos a pelear por lo que es nuestro, sobre todo por todos los medios públicos nacionales en donde hay trabajadores de prensa, hay compañeras y compañeros que trabajan en estos medios públicos, y obviamente que salimos a defender, como lo hicimos también en el 2016 cuando se intentó desmantelar Telam, por ejemplo. Así que en ese sentido, organizados, y si bien fue la primera masiva, digamos, la del 24, yo creo que el 20 de diciembre, que para nosotros también es una fecha significativa, la gente también salió espontáneamente a la calle y está saliendo, digamos, porque esto es insoportable. De hecho, vengo de un viaje en tren del Roca, con suspensiones de horarios, o sea, siempre cagando a los trabajadores. Y bueno, lamentablemente hay mucha gente que, más allá de la autocrítica de la política, digamos, hay mucha gente que está enceguecida, envenenada, muchas dosis de veneno hicieron que la gente tenga y quiere y pueda ver la realidad de otra manera, ¿no? Porque es así, porque ya se manejan no solo por los medios tradicionales, sino que, bueno, hoy las redes y el cazabobo nos tiene entretenidos a todos y más o menos nos va guiando por dónde ir. Uh-huh. Esa es la tristeza más grande. Uh-huh. Pero nada, genera conciencia. Lo de ayer, de lo de el acto de José Luis, para nosotros es significativo por eso, porque él también luchaba por su, como trabajador de prensa, por un salario digno, tenía familia. Lo que no ven estos mafiosos del poder que están enquistados ahora es que cada trabajador, cada trabajadora tiene una familia detrás, hay una vida, hay una gana del disfrute, no del sufrimiento, ni del dolor, ni del ajuste, ni de fumarse una hiperinflación galopante, ¿no? Porque sabemos que le sacan los impuestos a los ricos. Ya parece todo de otro siglo esto, pero y porque la política de Milei dice que es moderna, pero es más antigua que el capitalismo y que el socialismo. Entonces es casi feudal, casi, por no decir del todo, y bueno, lamentablemente es así, y lo único que esperamos es que el pueblo sí siempre está a la altura de los acontecimientos, y esperemos que los políticos también lo estén. Nosotros también trabajamos en conjunto con la FATPREN, que es nuestro sindicato de prensa, que por suerte después de muchísimos años sentimos que nos representa, porque fue muy difícil llegar hasta donde llegamos con la FATPREN. Se creó el CIPREVA después de mucho esfuerzo y de lucha, porque la UTBA era y es fiel a la patronal. Por unos morlacos, unos cuantos, y entonces es difícil hacer un análisis, pero este es el que hicimos, y ayer, digamos, se dejó evidenciado, porque les puedo asegurar que la participación en todo el país fue masiva, haciendo este acto homenaje a José Luis, que simboliza eso para nosotros. Uh-huh. No sé si soy claro, pero bueno, esto es un poco, sí, esto que ocurrió en los 90 vuelve a ocurrir ahora, porque es un plan sistemático neoliberal disfrazado de otras cosas, pero bueno, es lo mismo, y bueno, no es casual que Venezuela tenga hiperinflación, que el Congo tenga hiperinflación, que Argentina tenga hiperinflación. No es casual, digamos, son una de las tierras más ricas en recursos, y bueno, si nosotros no nos empezamos a despertar y a darnos cuenta de esto, realmente estamos al horno. Y a despertar conciencias, a leer más, a ver dónde estamos parados, a esto, digamos, que el Congreso, que los dirigentes, que ayer no salieron, que el 24 no salieron, salgan a la calle a acompañar al pueblo. Y dejémonos de boludeces con la CGT, si nos representa, si no nos representa. La convocatoria fue amplia, y bueno, y esperemos estar a la altura de las circunstancias, y esto no es ser antidemocrático, es lo que están haciendo ahora. Y por eso desde los medios, como trabajadores de prensa, tenemos la responsabilidad de poder informar las cosas como, o sea, poder mostrar las cosas como son. Nadie es dueño de la verdad total, pero la política es el bien común para todos, y los estados o la democracia en cierta forma busca ese bien común. Lo que pasa que bueno, hoy las redes sociales nos hacen ver o nos desnudan o ponen al descubierto un montón de situaciones que tienen que ver con el marco global, de que que muchas veces los que nos representan son títeres, y cuando hay gente que nos representa que no son títeres y no son funcionales a la hegemonía global mundial, lo voltean como un muñeco. Me fui un poco de tema, pero la verdad pero está muy bien, está muy bien. Es un poco lo que representa. Bien, es parte de todo lo que representa también esta lucha de memoria por cabezas, esa búsqueda también de la verdad. Bueno, Sebastián, teníamos ganas de también sumarnos a hacer un pequeño homenaje a José Luis Cabezas, y teníamos ganas de que sea junto a ustedes, así que te agradecemos mucho que hayas pasado por acá por la Retaguardia para charlar un poco de este homenaje que le realizaron ayer. Bueno, gracias Julián, gracias Emiliano, y bueno, estamos acá siempre. Buenísimo, un abrazo grandote y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Hemos hablado con Sebastián Brizela, presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, ARGRA, que ayer le hicieron un homenaje a los 27 años del asesinato del fotoperiodista José Luis Cabezas, y aquí nos contó un poquito de qué se trató ese homenaje. ¿Qué vamos a escuchar, Bullito? Uno de mis temas favoritos y practicado en karaoke también, ¿eh? Ah, para ver. Ojo. Esto sube entonces, a ver cómo es. podía ni escapar. Para comer hay que buscarse el real, aunque sea juzgada en la sociedad. A la cárcel me escribe mi amistad. No te apures que tu suerte cambiará. Oye, verás. Buenas, buenas, buenas. De vuelta. Último bloque para Pedro, que se enoja. Seguro nos estará escuchando. Si estás escuchando, Pedrito, enojate, dale. Último bloque. Bueno, una. Vamos a presentar a la compañera, para mí la Messi de la cultura en La Matanza. Vamos. Lucía Arias, oriunda de La Ferrere. Gestora cultural, profe de artes visuales, profe de circo, un poco de todo. Es nuestra Messi. ¿Está por ahí, Lucy? Hola, hola, acá estoy. Qué presentación, es mucho, me parece. ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Acá, Lucy, te saluda Julián. Bueno, a Lemi, que se conocen bien. Ustedes dos, esto es raro porque ahora uno de los entrevistados es quien está haciendo aire junto a mí. Le contamos a la gente entonces que... vamos a hablar con los compañeros de Gravedad Cero, Escuela de Circo, Espacio Cultural de La Matanza, de La Ferrere, que están, bueno, están atravesando una situación compleja. Decía Bullito, como todos estamos atravesando una situación compleja. Bueno, quizás los millonarios no, pero nosotros sí. Pero particularmente Gravedad Cero está en una de esas. Y nos gustaría, bueno, que nos cuenten un poquito... eso, que, ¿cuál es la situación que están atravesando? Dale, bueno, les cuento que Gravedad Cero es una escuela de circo que está en La Ferrere y que está trabajando en el barrio hace 10 años. Uh-huh. Es un espacio autogestivo que brinda talleres de circo, de artes visuales, y que también brinda el espacio para que sucedan diferentes cuestiones culturales, varietés, encuentros y demás. Y bueno, nosotros estamos alquilando el espacio y nos encontramos en esta nueva ley de alquileres, ¿no? Con una situación tremenda que sabemos que no solo le pasa a Gravedad, sino que bueno, le va a suceder a todas las personas que tengan que renovar su alquiler. Uh-huh. En estos tiempos, que bueno, implica muchísima plata para renovar, un aumento de más de 4 veces su valor en el que estábamos. Así que bueno, eso, nos encontramos en una situación crítica y lo que hicimos fue hacer un llamado a la comunidad para poder, nada, sostener el espacio. Fue como bastante fuerte encontrarnos en una situación de no saber si seguir o no, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, en eso, entre reuniones y bueno, y aliento ahí de amistades, decidimos dar la pelea, ¿no? Como no podíamos bajar los brazos, pero bueno, sabemos que la cuestión está bien complicada. Y bueno, vamos a hacer a lo largo de este tiempo varietés, eventos, y también, bueno, ahí creamos la comunidad de Gravedad para poder hacer suscripciones. Y bueno, diferentes estrategias. Para poder eso, sobrellevar y sostener, ¿no? Un espacio tan importante para el barrio, un espacio en el que asisten las niñeces, donde esto suceden hechos culturales que son importantes porque implica el encuentro, el intercambio, el análisis de la situación, y bueno, y crear comunidad, crear arte. Entonces, nada, estamos ahí como, por un momento fue como una situación muy triste y de mucho temor, ¿no? Porque también entendemos que no es solo sostener el alquiler de un espacio, sino, bueno, como vos decías, implica en nuestra vida cotidiana también, ¿no? Ir a comprar y darnos cuenta que todo sale triple, muchas cosas que ya sabíamos que iban a suceder, pero bueno, de repente el choque es fuerte. Uh-huh. Así que estamos en esa. Uh-huh. Ustedes, particularmente, ustedes dos, forman parte también del Frente de Artistas del Oeste y de Tecla. Ambos espacios son espacios que, digamos, exceden a Gravedad Cero como... desde su particularidad, son parte de un colectivo de artistas y de espacios también del oeste, y esto les ha pasado también a otros espacios, han puesto en común con otros espacios cuál es su situación también. Mira, la realidad es que en esto, o sea, desde el Frente de Artistas y Tecla, que es una red de espacios culturales, lo que se da es que muchos espacios son casas que se convirtieron en espacios culturales, que creo que afrontan otras dificultades. Quizás yo no conozco en este momento a un espacio que esté en una misma situación. También lo que sucedió es que justo se nos dio a nosotros la renovación del alquiler ahora en febrero. Entonces eso hizo que nada, sea todo muy pronto. Claro. Pero bueno, también entendemos la lectura que hacemos es que los espacios que alquilen se van a encontrar con este mismo problema. Los espacios y las personas que alquilen, ¿no? Uh-huh. También. Sí. Antes estábamos, cuando estábamos comentando esto, hablábamos también de... De que se generó ustedes hicieron un llamado a la solidaridad y se activó ese llamado a la solidaridad, hubo gente que respondió. ¿Qué onda? ¿Qué fue pasando con eso? ¿Cuáles son las maneras de afrontar este momento complicado económicamente principalmente? Sí, en una primera instancia digo, fue una publicación, ¿no? Como para poder compartir la situación en la que estábamos y bueno, y el apoyo y la energía fue muy grande, así que eso también nada, fue reconfortante, ¿no? Saber que hay muchas personas disponibles para ayudar de diversas formas. Nosotros lo que pensamos es que se puede aportar no solo desde lo económico, sino que también desde habitar los espacios, ¿no? Eso, si tenés un espacio cultural cerca, andá, habitalo, sumate a los talleres, propone cosas como desde esos lugares. Y sí, se sintió y ahora en febrero tenemos planeado en todos los fines de semana van a haber actividades. Ahora el 10 de febrero hacemos una fiesta. Después va a haber un encuentro de cine y bueno, eso con la energía puesta hay una jam de dibujo y música y bueno, sabemos que eso requiere esfuerzo, tiempo, organización y estamos dispuestos a darlo. Uh-huh. Así que nada, es un poco transformar eso que en un momento fue así como nada, un choque muy fuerte en sobrellevar y poder afrontar esto con más organización. Y bueno, también expectantes de lo que pueda llegar a suceder, ¿no? Sabemos que esto se viene complicado y bueno, pensar en estos espacios culturales, en Gravedad Cero, como una trinchera en la que podamos seguir buscando estrategias, nos pareció fundamental. Así que estamos en ese camino, vamos a ver qué sucede. Pero bueno, el llamado es ese, a habitar los espacios, a que se sumen, que vengan las personas, a participar. Sí, algo que a mí me quedó que vos dijiste, Lu, como, che, no le vamos a dar el gusto a estos hijos de Yuta de cerrar un espacio cultural en el barrio. Como a mí me re quedó eso y es, no... Pero bueno, también es esto, nos pegan por todos lados y que todos los compañeros y los profes, nosotros mismos estamos en una con nuestros propios alquileres, nuestra propia economía, que nada, nos sacan tiempo porque ese tiempo lo tenemos que estar trabajando más para vivir de la misma manera que hace un mes. Es una locura esto. Sí, total. Yo creo que esa frase, viste, como de no poder darle el gusto al neoliberalismo de cerrar un espacio cultural, sobre todo porque en la cultura, viste, es como donde más apuntan. Uh-huh. Y también en el medio de una situación en la que todas las noticias son, bueno, es todas las noticias que engloban todo el DNU y esta ley ómnibus, o sea, es por todos lados. Y, uh-huh. y bueno, ahí es como darle ese valor, ¿no? Poder, no sé, llenarse de fortaleza, de decir, loco, esto que estamos haciendo, que venimos haciendo hace 10 años, es súper importante y tenemos que hacer lo imposible para seguir existiendo y dar saltos, ¿no? Cualitativos de organización, de eventos, de eso, de todo, porque sabemos que es un espacio en el que suceden cosas que transforman y que justamente es lo que ellos no quieren. En estos momentos críticos, la otra vez lo hablábamos con Bullo y él me decía, bueno, no tendríamos que ser así, tendríamos que estar activos siempre, pero en estos momentos críticos suele pasar que primero se genera una gran solidaridad y también, bueno, esa necesidad de decir, bueno, empecemos a armar más actividades, más cosas, más movimientos, más recitales, más actividades artísticas y llenemos de cultura el espacio, que ya está lleno de cultura, pero llenemos todos los fines de semana de actividades. Es verdad que es complejo, que es laburo y que son los cuerpos de quienes forman parte del espacio los que están ahí haciéndose cargo de eso. Pero bueno, son momentos en los que nuestra cultura, la de los barrios, la cultura popular, se va a poner a pleno y más allá de que es verdad que siempre tendría que ser así, lo vamos a celebrar y vamos a tratar de sacar adelante esta situación entre todos. Así que, bueno, desde acá, la retaguardia y todos los espacios que tenemos aquí cerca están a disposición de dar una mano a Gravedad y a los espacios compañeros. Gravedad Cero Circo es en Instagram, ahí los pueden seguir para estar al tanto de las diferentes actividades que hacen. Y ¿cómo es la forma, para quienes estén escuchando, de hacer un aporte económico al espacio? Bueno, ahora armamos ahí unos links de suscripciones. Hay suscripciones mensuales que están en las redes. Los links están ahí disponibles. Y bueno, puedes hacer un aporte. Ahí hay unos precios fijos de 2.000 pesos, de 5.000 pesos y después de un monto abierto para que la gente ponga lo que pueda. Y bueno, la idea es en esta comunidad también empezar a crear cosas, viste, a que la gente que sea parte de esta comunidad reciba ahí algunos beneficios, ya hay algunas ideas de sorpresitas. Así que entendemos que bueno, que la gente que hace el aporte es por el bien del espacio, pero bueno, también queremos sumar eso para que sea un incentivo en el querer ser parte y bueno, que sea también una retribución, ¿no? a esa ayuda. Uh-huh. Yo iba a hacer acá un cierre de programa porque nos quedan 3 minutitos y está Emi, que es su por ahora el último programa en el que es del equipo titular junto a mí, porque nuestro compañero Pedro vuelve. Y te iba a decir algo, pero se los voy a decir a ambos porque ya lo hemos hablado varias veces. Una de las cosas que se venía barajando en algún momento era de que ustedes tienen que hacer radio y que en Gravedad podría llegar a haber una radio, así que también aquí desde la retaguardia a disposición de lo que se pueda aportar para que exista esa radio de Gravedad Cero, porque bueno, tienen muchas cosas para decir y muchas cosas que se pueden hacer desde allí también. Vamos, de una, este es mi entrenamiento. ¡Qué bueno! Acá estamos entrenando a Bullito. Este es mi entrenamiento para hacer el Pergolini de Gravedad Cero. No. Pergolini de los barrios. Así que bueno, eso. Nos veremos en Gravedad Cero Radio pronto. Qué bueno, dale, se viene la radio de Gravedad y bueno, muchas gracias por esta comunicación y por la difusión, así que bueno, estén atentis ahí a las redes y a sumarse quienes puedan, acercarse al espacio, habitarlo, sumarse a todas las fechas que van a suceder ahora en febrero y bueno, y seguiremos todos los años que vengan de este gobierno y los que sigan. Dale, che, la gente acá de estos pavos es cerquita. ¿Cuántas cuadras de Ruta 3? 7 cuadras. Sí, se toma cualquiera de los bondi de Alberdi y estamos. Está cerquita. La Ferreira siempre estuvo cerca. A cruzar la General Paz. A cruzar la General Paz. Así es. Gracias, Lu, por esta comunicación. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, chicos. Que estén bien. Nos vemos. Allí hablamos con Lucía Arias de Gravedad Cero. Acá tenemos también parte de la entrevista a Emiliano Aguilera Bullo. Bullito, gracias por haberme acompañado estos dos viernes aquí en La Retaguardia. Un placer, amigo. Como siempre. Bueno. Súper agradecido, en serio. Igualmente. Y bueno, nos despedimos. ¿Con qué nos despedimos? Me pregunta Nachito. Claro, porque no le pusimos ninguna canción para que cierre. Improvisá, amigo. Vos tenés. Esa que vos decís. Les agradecemos a todos por haber estado del otro lado, les mandamos un fuerte abrazo. Esta fue una semana de lucha en todo nuestro país y aquí desde La Retaguardia adherimos a esa lucha y somos parte, así que aguante a seguir resistiendo y nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes en Estás Muteade. Chau, Bullito, te quiero. Chau, chis. Uy, mirá cómo cierra, cómo me conoce este operador técnico. Nos despedimos con una canción bien revolucionaria. Floricienta y su banda. Nos vemos, gente. Esperó tantos años. Lo supe cuando te vi. Mi amor te soñó en tantos sueños. Estás aquí. Mi amor te pensó tantas veces. Y ya te reconocí. Mi amor te inventó desde siempre. Llegaste aquí. Y así será, juntos por fin, y así será para los dos, y así será un gran amor, y así será, y así será. Míos, existías para mí. No habrá otra, no habrá nadie. Estás aquí.